Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Reco. Red Reco. Con la participación de Armec, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca. Don Santa Fe, ay, Don Santa Fe, ron para todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Recorriendo Cundinamarca, hoy sábado 26 de noviembre de 2011. Para nosotros es un agrado acompañarlos con la información de los municipios del departamento. Nos acercamos poco a poco al mes de diciembre y a la recta final de este 2011, que esperamos haya sido muy positivo para todos ustedes, queridos oyentes. Dirección General Darío Sabogal Martínez, de la Red Reco, en la producción y conducción Jenny Patricia Rodríguez Gómez, de la emisora Pacho Estéreo, hoy 26 de noviembre. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Desde Pacho y Fomeque, informe especial para Recorriendo Cundinamarca de la clausura del proyecto Radio Ciudadanas 2011 en Cundinamarca. En Sasaima, en Villeta, Cundinamarca, se presentó un tremendo incendio la semana antepasada, donde dos casas fueron calcinadas. Lo más que se asegura es que fue un cortocircuito, ¿no? Es lo que nos comenta la comunidad, donde 7 locales fueron totalmente calcinados, pérdidas importantísimas. En Tocancipá, las autoridades del municipio de Tocancipá dieron un parte de tranquilidad a los habitantes del municipio frente a la nueva temporada de lluvias. En Sesquilé, bañada en plata llegó la deportista sesquileña que participó en la cuarta versión de los Juegos para Panamericanos en la ciudad de Guadalajara, en México. En Chocontá. Noticias en Chocontá. Se reunió el CLOPAP para analizar cómo se ha presentado la segunda ola invernal en la zona Almeidas, en especial en el municipio de Chocontá. Con una gran ovación se recibió también una importante distinción a la primera dama o gestora municipal de nuestra población, la señora Estela Páez de Camelo, quien con su programa Construcción de Vivienda para la Dignificación del Campesino obtuvo el Premio Nacional a la Gestión Social en Colombia, otorgado por la organización Asodamas. De igual manera se realizó en nuestra población la Semana Blanca, en donde con actividades deportivas y culturales se rindió un sentido homenaje a estos grandes ángeles. En segundos, toda la información. En Tocaima. Patricia, muy buenos días para todos los oyentes. Hablamos con Luis Eduardo Yela, él es el gerente de juventudes en el municipio de Tocaima, a propósito de la instalación del primer consejo municipal de juventudes. Esto nos dijo al respecto. Hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos un informe especial de la clausura del proyecto Radio Ciudadanas en el departamento de Cundinamarca. El pasado viernes 18 de noviembre en la ciudad de Bogotá se realizó una ceremonia para entrega de placas y certificados a los participantes del proyecto Radio Ciudadanas Espacios para la Democracia. Con una inversión que superó los 250 millones de pesos y que contó con el respaldo de la unidad de radio del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca se llevó a cabo este programa que dejó positivos resultados en relación con la contribución que estos medios de comunicación pueden hacer para alcanzar los objetivos de transformación social. El programa, que contó con la participación de 43 emisoras comunitarias, contempló el desarrollo de 5 talleres con los directivos de los medios de comunicación y periodistas que se hicieron presentes para sumar nuevos conceptos que sirven para la construcción de un Estado más equitativo, participativo y democrático. Hoy nos acompañan en Recorriendo Cundinamarca el doctor Wilson Villegas, secretario de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca, y la doctora María Orlanda Aristizábal, de la Unidad de Radio del Ministerio de Cultura, quienes nos proporcionan su opinión del proyecto en Cundinamarca. Muchas gracias por invitarme y la verdad es que estoy muy contenta de ver los resultados de Radio Ciudadanas en Cundinamarca. No es otra cosa diferente que el deber de un funcionario de trabajar con la gente, con las personas que realmente están en territorio. Creo que con muy poco hicimos mucho, que realmente aquí lo que se trata es de convocar a los actores principales del desarrollo en el departamento y dentro de esos actores principales está la radio ciudadana, la radio comunitaria, como un elemento primordial a la hora de plantear cómo darle voz a los más vulnerables, a los más pobres, cómo hacer visible toda la problemática social del departamento para todos, cómo generar esa capacidad de plantear para el departamento una población con derechos, que reclama todos los días tener mejor vivienda, que reclama todos los días mejor salud, que reclama respeto por su dignidad humana, y creo que ustedes en ese sentido tienen la herramienta más poderosa de transformación social, que es la radio comunitaria. Para nadie es un secreto que las comunidades a lo largo y ancho de la geografía del departamento escuchan a la radio comunitaria. Son los programas de la radio comunitaria las que llegan a todas las personas de los municipios. El departamento finalmente no tiene ni territorio ni tiene población. Son los municipios los que tienen territorio y tienen población. Y ese territorio, esa población se compone de barrios, de veredas. Esa es la realidad que tenemos que recorrer en el departamento y que tenemos que vivir en este país para transformarlo. Y a veces nosotros aquí desde Bogotá, desde el centro, nos olvidamos de eso, nos olvidamos que el desarrollo y que el país vive es en esas provincias, en esos territorios, y ese reto de llegar hasta allá, hasta el más recóndito de los lugares de Cundinamarca, es posible hacerlo más fácil, más sencillo y con más eficiencia solo a través de las radios comunitarias. Y al preguntarles cuál es el balance que hacen este año del proyecto Radio Ciudadanas, esto nos contestaron. El balance que podemos hacer hoy en el cierre de este ciclo es muy positivo por las siguientes razones. Las 43 emisoras que estuvieron vinculadas al proceso y que esperamos que sigan trabajando con el modelo de Radio Ciudadanas han mejorado, aunque venían haciendo un buen trabajo, sentimos que ahorita tiene mayor participación de diversos sectores de los municipios, que tiene una parrilla más variada, y yo considero que uno de los grandes logros es el trabajo regional, que ustedes se hayan preocupado por abordar temas que, si bien son importantes municipio a municipio, al abordarlos desde cada emisora y de manera territorial se dan cuenta que son problemáticas que les atañe a todos y que al abordarlos en las franjas también buscan soluciones comunes y es más fácil pues trabajar digamos en red, con propósitos comunes y con objetivos que benefician a todos. Una gran profundidad, los escuché con mucha atención. Hay en esas palabras un llamado fundamental a asumir el reto de transformación social del departamento, asumir el reto de la transformación de la comunicación social en el país, a superar la condición simplemente economicista, mercantilista de la radio y de la comunicación, para trascender hacia una comunicación social para todas, para todos y todas en Cundinamarca, en el país, más democrática, que realmente sea movilizadora de la opinión pública y que le permita al país realmente tener un proceso político, social, que tenga que ver no con la politiquería, no con los intereses personales de alguien, sino con el más alto interés de las comunidades. Entonces, ese es a lo que nos vemos abocados con la comunicación social. ¿Cómo hacemos que la gran población de Cundinamarca y del país se vuelva una población mucho más consciente de su realidad y se entienda, digo yo, en ese sentido constitucional del constituyente primario, donde la sumatoria de todas las voluntades, la sumatoria de todas las los ciudadanos son lo que deberían convertirse en el gran poder del país. Es como si el poder estuviera partido en 46 millones de colombianos y cada uno de nosotros tuviéramos la 46 millonésima parte de un poder. Eso es, pienso yo, a donde debería llegar la radio ciudadana, a lograr una conciencia masiva de que todos y cada uno podemos dar la transformación en este departamento. Al preguntarle al doctor Wilson Villegas y a la doctora María Orlanda Aristizábal qué destacan del proyecto de este año, pues esto fue lo que nos respondieron. Los protagonistas de este tema son ustedes como representantes de la radio ciudadana. Yo apenas soy un funcionario que logré de alguna manera interpretar en un momento dado la necesidad que tenía la radio comunitaria en el departamento y planteamos con muy pocos recursos lograr llegar a todas y cada una. Las que no participaron, las radios comunitarias que no participaron en el proceso, fue por voluntad propia, pero nosotros abrimos la puerta para todos en este proceso y creo que los grandes protagonistas del proceso pues son las emisoras. Son ustedes los que realmente hicieron posible esto. Uno no es más que un funcionario del departamento que logra articular una política, pero en la medida en que ustedes sigan trabajando, que sigan hacia adelante en este proceso de formación, de fortalecimiento de la radio comunitaria, creo que vamos a tener unos logros muy importantes en el futuro. La variedad de voces, escuchar a los líderes de los nodos regionales, a los directivos de las instituciones que apoyaron el proceso y a los representantes de las emisoras nos permitió como dimensionar y recoger lo que es el sentido de Radio Ciudadanas desde cada una de las posiciones, desde los productores, desde la institucionalidad y desde el liderazgo que vamos formando, en este caso a través de los nodos. Hay mucha expectativa en todos los medios radiales del departamento en cuanto a la continuidad del proyecto Radio Ciudadanas y esto fue lo que nos respondieron al respecto. Por supuesto que vamos a continuar. La posición y el objetivo del ministerio es facilitar y acompañar los procesos culturales y los procesos sociales. Desde la Dirección de Comunicaciones seguiremos fortaleciendo las emisoras comunitarias como agentes sociales y culturales que hacen parte del Sistema Nacional de Cultura y que son fundamentales para el desarrollo de los municipios. Estamos muy contentos de este proceso. Esperamos que los beneficios de todo este proceso de capacitación a las radios ciudadanas comunitarias del departamento se traduzca en una mejor programación para las emisoras, que le traduzcan a la gente también mejor esparcimiento, mejor capacidad o expandir su conocimiento de los problemas sociales. Esperamos que este no sea un punto de llegada, sino un punto de partida para que el proceso de la radio social, de la radio comunitaria en Cundinamarca, sea de ahora en adelante muy importante y central en el desarrollo social. El magazine Recorriendo Cundinamarca cobra gran importancia entre las instituciones y los diferentes medios de comunicación. Esto lo confirma el doctor Wilson Villegas y la doctora María Orlanda Aristizábal. Primero que todo, tú, Darío, tienes un liderazgo importante a nivel de muchas emisoras. Hay varias personas que se les nota el liderazgo a nivel de las radios comunitarias. Ustedes como líderes de este proceso tienen la responsabilidad y el enorme trabajo de lograr que las radios se unan. Las radios y todas las comunidades se unen en torno a líderes transparentes, líderes con capacidad de trabajo, líderes que se desprendan de sus intereses personales para lograr representar los intereses de comunidad, los intereses colectivos. Entonces, el llamado que yo hice es simplemente a que ejercen ese liderazgo con toda esa transparencia, con toda esa capacidad y logremos unas asociaciones, unas organizaciones de radio que permitan darle trascendencia al sector de la radio comunitaria, que dejemos de ser las cenicientas de la comunicación para ser parte central del proceso social en Cundinamarca. Lo felicité y lo vuelvo a felicitar por el trabajo regional. Yo creo que desde las emisoras comunitarias del país debemos dar pasos en la producción de contenidos propios, pero además en la participación y en compartir esos contenidos y emitirlos en red, en lograr que lo que se produce en un municipio se conozca en otro. E incluso sería muy importante que Recorriendo Cundinamarca lograra en algún momento esas producciones que hacen regional las puedan compartir con otros departamentos. Nuestros compañeros de la radio comunitaria del Nodo de Girardot también participaron en esta entrevista. Y aquí está la intervención de nuestro compañero Arturo Rico. ¿Qué mensaje les daría en cuanto a las radios comunitarias a los alcaldes próximos? Pues no puedo decir otra cosa diferente que las apoyen, que se las conviertan en sus aliados. No para que tapen, por supuesto, sino para que sean aliados del desarrollo. Que tengan toda la autonomía del caso, pero que las conviertan en aliados en sus programas. Que las apoyen económicamente, por supuesto. Que la respeten como un instrumento fundamental de la democracia y de la transparencia en sus municipios. Y ahora de la emisora Corazón de María pregunta nuestro compañero Augusto Agudelo. Hace un año aproximadamente, algo más, en Villeta hablábamos sobre las tres Cundinamarcas. Y las tres Cundinamarcas hacen referencia más que todo en la parte económica. ¿Qué cambios se han suscitado entre esa primera reunión que se realizó en Villeta y hoy? El tema de la pobreza no es un tema que haya aparecido con el gobierno actual. Es un tema complejo, es un tema históricamente establecido en este territorio. Lograr tener una estrategia de lucha contra la pobreza y lograr tener una visión del desarrollo desde lo territorial, creo que ya es un avance importante. Lo que no quiere decir que no se avanzaron en varios temas, por supuesto. O sea, las cifras en ingresos, en salud, han mejorado en los últimos años. Pero yo quiero reivindicar, ante todo, la posibilidad de tener una estrategia que debe trascender los gobiernos, tener una visión del desarrollo que plantee para los más pobres, para los que tienen menor posibilidad, el acceso preferente a carreteras o el acceso preferente a salud. Es un avance ya importante. Ya estamos hablando perfectamente de tres Cundinamarcas diferenciadas, una muy pobre en la periferia, 48 municipios que nos muestran indicadores terribles de pobreza, una intermedia y una que está mucho mejor desarrollada a nivel de Bogotá. Esa es una visión únicamente, es un indicador de qué hacer. Haber establecido también los 25 municipios del milenio, pues plantea para el futuro un reto muy importante para que los próximos gobiernos se enfoquen también en esos 25 municipios del milenio. Y digamos que ese criterio haber permeado en todos los sectores, en educación, en salud, en infraestructura, y tenerlo ya en el subconsciente de los cundinamarqueses, creo que ya es un avance, porque podemos enseguida, en los siguientes gobiernos, con toda la gente, plantear ese reto de cómo convertimos a Cundinamarca en un territorio que no tenga esas asimetrías del desarrollo tan terribles, donde tú coges un carro y a una hora te vas a cualquier municipio de Cundinamarca en una vereda donde toda la gente está en extrema pobreza. Entonces, esas asimetrías del desarrollo no tienen por qué darse en Cundinamarca. Tenemos que seguir luchando porque tengamos un territorio más igual, con más oportunidades para todos, y obviamente esa es una tarea titánica que te plantea un reto para las próximas generaciones, para los próximos gobiernos. Tenemos que sumar un gobierno con otro, tenemos que estar haciendo balances todo el tiempo y planteando lo que tú dices, y qué se ha hecho por esos más pobres, y cómo es que realmente el territorio en una década o en dos décadas vamos a plantear que cuando medimos la pobreza y medimos las oportunidades para los cundinamarqueses, se aproximen siempre a un territorio más igual. Entonces, ese reto de tener esa Cundinamarca más igual es un poco lo que hemos planteado, por lo menos desde la Secretaría de Desarrollo Social, como reto para todos los sectores: salud, educación, infraestructura, recreación. Debemos llegar con eso a todas las comunidades, pero por supuesto a las comunidades más vulnerables hay que acompañarlas mucho más, hay que invertir mucho más, hay que llegar con los funcionarios hasta las comunidades más pobres. Desafortunadamente en este país siempre está la cultura del facilismo. Muchos de nosotros como funcionarios nos gusta llegar, como decíamos en un momento dado, hasta donde están las dobles calzadas y la banda ancha, y cuando llega la trocha y cuando se llega más allá ya es muy complicado para todos llegar, y hay que, por supuesto, superar esa comodidad, y eso se hace solamente con voluntad política. Para los participantes fue una oportunidad para trabajar unidos, alinear objetivos y establecer propósitos conjuntos para incidir en las políticas del departamento. El gran reto es trabajar juntos por el bien común, por una comunicación al servicio de la vida, constructora de identidades, cuestionadora, provocadora, diversa y transparente, sostuvo el padre Vicente Salamanca, participante del proceso. Sea también esta una oportunidad para sentar un precedente y hacer escuchar nuestra voz ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que en más de una ocasión su mirada sobre nuestras emisoras es negativa. En la mayoría de las ocasiones se acuerda de nosotros cuando hemos incurrido en un error o hemos pasado por alto alguna norma, no porque así lo queramos, sino porque casi siempre lo ignoramos. Suena irónico, pero un ministerio con todas las tecnologías a su alcance es casi siempre el que más desconocemos. Queda en nosotros una percepción negativa y pesimista. En más de una ocasión nos queda la sensación amarga de que se quisiera acabar con nuestras emisoras comunitarias a través de requerimientos, de multas, de impuestos, de leyes, de trámites engorrosos, demorados, etcétera, etcétera. Estos procesos formativos nos hacen falta y deberían estar en cabeza del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y de las Comunicaciones. De esta manera se promovería nuestra identidad, evitaríamos muchos errores, precisamente por desconocer la normativa. Se promovería una comunicación democrática y participativa. Creo que esta es una tarea primordial del Ministerio de las Comunicaciones. Promover el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos. Que no quede en la mentalidad de nuestra gente que solo el grande, el que tiene cómo, es el que tiene derecho a comunicarse a través de los medios. El gobierno, de manera especial en cabeza del Ministerio de las Comunicaciones, tiene la gran responsabilidad de promover una comunicación incluyente y no excluyente. Una lección aprendida en este proceso de radios ciudadanas, y ya lo han mencionado, es la importancia de trabajar juntos, cristianas y cristianos comprometidos, gentes de otras tradiciones religiosas y filosóficas que comparten los mismos valores, empresarios visionarios, gente de las escuelas y universidades, activistas de derechos humanos, de género, de derechos étnicos. El gran desafío, la gran oportunidad ha sido y sigue siendo descubrir cómo trabajar juntos por el bien común. Este gran sueño, como lo expresaban, una comunicación al servicio de la vida, constructora de identidades, cuestionadora, provocadora, diversa, transparente. Así habla el licenciado Augusto Agudelo Lara, quien participó como coordinador del Nodo de Girardot en el proyecto Radio Ciudadanas. Que realizamos una extraordinaria labor en cada una de nuestras regiones, pero que también se hace necesario aumentar la partida presupuestal para que cada emisora pueda recibir lo que se merece. Seguramente, como sucedió en el nodo de Girardot, pasó con todos los nodos de Cundinamarca. Quiero expresarles a todos y cada uno de los equipos periodísticos de las emisoras que hicieron parte del proyecto mi más sincera felicitación. Sin ustedes no tendríamos los resultados que hoy tenemos. De igual manera, a los coordinadores nodales por el esfuerzo hecho, tampoco nada fácil. Para todos, mis más sinceros agradecimientos y felicitaciones. Sufrimos demasiado por lo poco que nos falta y gozamos poco de lo mucho que tenemos. Dicen los entendidos que no pasan los años, sino que pasan las cosas. La realidad es que hoy estamos todos aquí en la clausura de Radio Ciudadanas, porque ha pasado un año, han pasado muchas cosas y hemos llegado a este punto, y es preciso darse cuenta de lo curiosa que es la vida. Una serie de personas desconocidas entre sí hace un año, con diferentes orígenes, con diferente formación, con diferentes edades, con diferentes aspiraciones, con diferentes experiencias, coinciden en un proyecto, conviven, colaboran, discrepan, discuten, hablan, dialogan, y con ello, en una palabra, se influencian recíprocamente de modo irreversible y permanente. Ninguna de nuestras vidas es ahora la misma antes de entrar a nuestras emisoras. Y ello se debe no a los papeles o a las máquinas o a los muebles o a las oficinas o a las normas de trabajo. Se debe exclusivamente a las personas. Todos nos influenciamos permanentemente unos de otros. Todos somos maestros, todos somos discípulos, y esa es la verdadera grandeza de la vida, que al margen del papel que representamos, es decir, del puesto que ocupemos, estamos influyendo en los demás positiva o negativamente. De ahí la responsabilidad de los jefes, cuyos pensamientos, palabras y obras deben influir, para bien o para mal, en más personas. Yo tengo la enorme satisfacción de haber recibido de todos ustedes una influencia altamente positiva. Este es el informe especial de la clausura del proyecto Radio Ciudadanas en el departamento de Cundinamarca, que contó con la participación de 43 radios comunitarias en el departamento. Agradecimiento muy especial a la Secretaría de Desarrollo Social del departamento, al Ministerio de Cultura y Parcomún. Les informó Darío Sabogal de la emisora Chingas Estéreo desde el municipio de Fomeque y Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4 de Pacho. Y ahora vamos a continuar en Recorriendo Cundinamarca con las emisoras que nos traen información muy importante desde los diferentes municipios. Vamos a continuar con Luis Carlos Páez Espitia de la emisora Sasaima Estéreo desde el municipio de Sasaima. Adelante. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para todos nuestros compañeros. Un saludo muy especial desde Sasaima, Cundinamarca, a través de Sasaima Estéreo 92.1. Luis Carlos Páez Espitia les comenta lo que está sucediendo. Aún hay olor a humo. En Villeta, Cundinamarca, se presentó un tremendo incendio la semana antepasada, donde dos casas fueron calcinadas. Lo más que se asegura es que fue un cortocircuito, ¿no? Es lo que nos comenta la comunidad, donde 7 locales fueron totalmente calcinados, pérdidas importantísimas, una casa de 3 pisos, por supuesto un remates con una cantidad de artículos navideños, totalmente fue calcinada. En el tercer piso de esta habitación vivían 3 familias, donde lo perdieron todo. Afortunadamente no hubo heridos ni personas que hayan fallecido, pero la catástrofe tremenda en Villeta, Cundinamarca. Esto sucedió hacia la 1 de la madrugada del pasado mes de octubre, más exactamente el día 31. Así que todavía se está investigando la gente. Esto está ubicado cerca al comando de la policía, a una cuadra del parque principal de Villeta, Cundinamarca, y toda la gente que llega allí, los turistas, pues ven impresionantemente esto, ¿no? Una destrucción total de estos 7 locales, primer piso, el segundo piso, otros 5 locales y las viviendas de las personas que estaban allí, los apartamentos donde perdieron absolutamente todo. Esto sucedió en Villeta, Cundinamarca. De igual forma, me encuentro aquí en Sasaima con un invitado importante, el patrullero González Milton, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido, está en Sasaima Estéreo. Gracias, Páez, y a todos los oyentes de esta emisora muy conocida en la región del Gualibá y en el departamento. Bueno, a ver, patrullero, ¿cómo está el ambiente en Sasaima, la seguridad en el municipio, los cuadrantes, cómo se ha venido manejando esto? Aquí en nuestra localidad la gente ha sido muy, muy juiciosa, por decirlo así, con los cuadrantes, con los frentes de seguridad. La gente ha estado muy pendiente, cualquier persona sospechosa que vean en el sector han venido avisando oportunamente, y esto ha dado para que nuestro municipio sea un municipio muy tranquilo en cuanto a la seguridad y en cuanto al orden público, ya que este año pues se ha logrado que se tenga verdad una verdadera convivencia y seguridad en el sector. Nos damos cuenta que la gente vivimos en plena paz, hay armonía y tranquilidad. 2 puentes festivos seguidos, no sucedió nada aquí como algo que lamentar en el municipio de Sasaima. Esperamos que así sea durante esa temporada que se nos avecina, que es la temporada alta de diciembre. Sí, ojalá que esa sea la constante, ¿no? Como usted lo acaba de decir, hubo 2 puentes y el municipio estuvo visitado por gran afluencia de turistas y en verdad todo transcurrió dentro de lo normal. La vía nacional estuvo bien, los sitios turísticos también hubo la seguridad, no se tuvo ninguna anomalía, y ojalá que para la temporada que se avecina a diciembre el comportamiento de los ciudadanos sea igualmente o mejor para tener unas buenas vacaciones. Bueno, oye, ¿no sobra de pronto alguna recomendación para la comunidad en general? No sobra, ¿no? Que de pronto dejemos a un ladito las llaves y vamos a consumir licor, recordar el casco para los motociclistas. Estas recomendaciones son importantísimas. Sí, esas son campañas que a diario se ven en radio, televisión y prensa. Y una vez más la recalcamos, ¿no? Definitivamente, cuando usted consume licor y quiere conducir un vehículo o una motocicleta, está en un riesgo inminente de causar heridos o muertos, o bien sea a sí mismo o a otros que de pronto no tienen nada que ver. Entonces es una recomendación muy importante, no conducir vehículos cuando se esté consumiendo licor. Igualmente para los que conducen motocicletas, portar el casco, no llevar sobrecupo, que por ahí ve uno que la gente lleva sobrecupo en las motocicletas. Las motocicletas fueron hechas para 2 pasajeros nomás. 2 pasajeros nomás. Entonces son recomendaciones que no se deben de dejar de estar aplicando ahí. Bueno, importantísimo, y hablando de motorizados, hay una campaña importantísima, un eslogan muy importante, dice: nuestras voces unidas clavan por la liberación de nuestros secuestrados. ¿Qué nos puede decir a raíz de esto, patrullero González? Sí, pues el pasado 15 de noviembre precisamente se inició una caravana motorizada por la libertad de los secuestrados. Esta caravana pues tiene como fin recordarle a todo Colombia que y a los secuestrados que aún todavía estamos pendientes de ellos, que aún todavía su familia, sus amigos los están esperando en casa, en sus hogares. De tal manera que por todas las ciudades y municipios de nuestro país va a estar esta caravana entre el 15 de noviembre y 6 de diciembre. Por lo tanto, cuando pasen por su municipio, su ciudad, pues salir a apoyar estas caravanas y decirle a estos secuestrados que todavía Colombia está muy pendiente de ellos. Pues muy bien, muchas gracias, patrullero González Pineda Milton, muchísimas gracias, y de verdad nos da bastante alegría vivir aquí en el municipio de Sasaima, porque se vive un ambiente de paz, de armonía y de mucha tranquilidad. Sí, ojalá que todos los sasaimeros y de pronto personas que no son de acá, pero que aún que viven aquí en esta localidad, se sientan orgullosos de su municipio, que lo cuiden, que cuiden además en su medio ambiente. No sobra también aquí darle recomendación, cuiden su medio ambiente, cuiden la naturaleza, los animales. Todo esto hay que valorarlo y cuidarlo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias al patrullero González Pineda Milton por la información. De otra parte, tenemos un servicio social para nuestros amigos de la red de emisoras comunitarias RECO, para nuestros oyentes. El pasado jueves 17 de noviembre se extravió en Bogotá, del barrio Bosa, la estancia, una dama de 23 años de edad, Diana Ávila, desaparecida. Ella viste un jeans, viste botas negras, blusa negra, es de ojos cafés, nariz recta, labios gruesos, piel blanca, cabello largo, 23 años de edad, madre de dos hijos. Y cualquier información al 313-295-7372, 313-295-7372, o al 321-461-4176, 321-461-4176. Según su padrastro, don José Mario Cárcamo, nos comunica que en el momento que ella salió no portaba bolso, ya que lo dejó en casita, su cédula de ciudadanía tampoco la porta, así que es importantísimo por sus rasgos. Recuerde, jeans, botas negras, blusa negra, ojos cafés, nariz recta, labios gruesos, piel blanca, cabello largo. Cualquier información, 313-295-7372, 321-461-4176. Agradecemos a nuestros amigos de la red de emisoras comunitarias RECO, a nuestros compañeros, a nuestra amable audiencia, un saludo cordialísimo, y muy pronto estaré nuevamente con más información desde Sasaima, Cundinamarca. Luis Carlos Páez Espitia les dice chao, chao. Muchas gracias a Luis Carlos Páez Espitia por su participación, por su aporte en Recorriendo Cundinamarca. Llegó la hora, vamos todas a gozar, porque nosotras sí queremos celebrar. Apoyaremos nuestro equipo hasta morir, estar con ellos al final es compartir. Porque llegó la hora, néctar, la hora de aguardiente néctar. Un brindis por los goles y otro más por los amores, lo que cuenta es el apoyo a los señores. Llegó la hora. Hoy desde el municipio de Tocancipá, Daniela Cruz nos presenta la información, las notas más importantes desde Alegría Estéreo. Hola, ¿qué tal, Patricia? La saludo desde el municipio de Tocancipá, la emisora comunitaria Alegría Estéreo 94.4 FM. Esta vez le cuento que las autoridades del lugar dieron un parte de tranquilidad a los habitantes del municipio frente a la nueva temporada de lluvias. Teniendo en cuenta lo sucedido en toda la Sabana Centro durante la pasada ola invernal, desde hace meses ya la Gerencia de Servicios Públicos de Tocancipá se puso al frente de los recursos que se destinaron para atender los trabajos de recuperación y prevención de cualquier problema generado por las lluvias. Es por eso que hasta ahora el municipio se ha encontrado cubierto de las inundaciones que ya ha provocado la temporada invernal. Durante la época en que las lluvias cesaron, la administración pública se preocupó por subir los jarillones y atender las posibles zonas afectadas en la temporada anterior. Así nos contó de los trabajos de prevención el gerente de servicios públicos, señor Francisco Rodríguez. Nosotros hemos venido preparando un trabajo desde pasó la hora invernal para mejorar los niveles de los jarillones del río Bogotá. Por tal motivo, tenemos un margen de tolerancia todavía de agua, por lo menos de 1,60 metros, para soportar las lluvias que puedan venir. Pues se aprovechó el tiempo que hubo de verano para hacer estos trabajos de recuperación y estabilización de taludes y conformación de los jarillones. Uno de los mayores inconvenientes de la Sabana Centro ha sido su cercanía al río Bogotá, por lo que el municipio, a pesar de estar tranquilo por los trabajos ya realizados, continúa manteniéndose alerta y trabajando para evitar contratiempos. Para esto, la gerencia destinó un grupo especializado que se encarga solo de los trabajos y el control que se realiza al río Bogotá. El río sí hizo un trabajo de dragado del 2008 a la fecha. Se hizo recuperación de jarillones, de estabilización de jarillones. Creo que en Cundinamarca, pues no es por ufanarme, pero el señor alcalde previó eso y pues el grupo de trabajo trató de ejecutar en el mejor tiempo posible los trabajos proyectados para que no se nos van a presentar problemas de inundación. Hay un grupo de trabajo que está encargado de hacerle seguimiento al nivel del cauce del río Bogotá, a las emergencias que se están presentando por deslizamiento en la parte alta del municipio, para evitar así de alguna forma de que se puedan presentar catástrofes que fueran difíciles de superar. Los lugares que desafortunadamente no lograron recuperarse de la ola de lluvias pasada, antes del inicio de esta fuerte temporada invernal, han presentado inundaciones a pesar de los esfuerzos del municipio por apoyar a sus propietarios. Sin embargo, las afectadas han sido fincas ganaderas y no terrenos familiares que impacten directamente a los habitantes del municipio. Esto, sin embargo, puede de alguna manera tener inconvenientes sobre la economía de las familias tocancipeñas. Previendo esto, la alcaldía municipal está trabajando en la reubicación de algunas familias afectadas por el invierno y los deslizamientos. Hay unos problemas de inundación, pero en algunas fincas, las cuales nosotros también trabajamos, pero desafortunadamente no superaron el margen de maniobra que se pudo haber dado en este sector. El trabajo que se está haciendo de visualizar posibles deslizamientos para así poder reubicar las terrenas mientras se hace algún trabajo de mitigación que pueda mejorar los fenómenos que se puedan presentar en la parte alta del río. Patricia, a pesar de que se ha trabajado mucho para evitar cualquier eventualidad producto del invierno, hay que recordarle a los habitantes de la región que se deben mantener alerta ante la fuerte temporada de lluvia, así como atender todas las recomendaciones de las autoridades para asumir el invierno que se recrudece cada día. El CLOPAD está activado, pendiente las 24 horas del día para cualquier eventualidad. Igual, pues es muy difícil predecir y decir que no se nos pueda presentar alguna emergencia, porque con el agua es muy difícil de predecirla. Esta es la información más importante desde el municipio de Tocancipá, informó para Recorriendo Cundinamarca Daniela Cruz de la emisora comunitaria Alegría Estéreo 94.4 FM. Muchísimas gracias a Daniela Cruz por su participación desde el municipio de Tocancipá y la emisora Alegría Estéreo. Continuamos con el reporte desde los diferentes municipios del departamento. Ahora el turno es para Daniel Castillo desde el municipio de Sesquilé, emisora Angelus Estéreo. Adelante con toda la información. Cordial saludo a Patricia, a los colegas en las diferentes emisoras que a esta hora nos integramos recorriendo Cundinamarca. La nota para este día la traemos en lo que respecta al recibimiento que se hizo el pasado día miércoles, cuando arribó al municipio la representante de nuestro país, que estuvo en la delegación participante en los Juegos Parapanamericanos desarrollados en Guadalajara. Hablamos de Neidy Magali Aguilera Sendales, deportista especial que participó en atletismo, logrando obtener la segunda posición y por ende la medalla de plata en los 100 metros. Escuchemos entonces las palabras que se dieron lugar en el parque principal en el recibimiento que se hizo a esta deportista que dejó en alto el nombre de Colombia y también el de Sesquilé en estas justas parapanamericanas en México. El alcalde, doctor Uriel Roballo. Quiero reconocer el día de hoy ese trabajo que viene realizando desde un inicio el Centro de Vida Sensorial, donde acogió a Magali, donde ha venido compartiendo y donde se descubrió esa gran cualidad que ha tenido Magali. Hace unos años, todos aquellos que en un determinado momento eran escépticos, y fue una sorpresa para nosotros. Luego compitió a nivel nacional y tuvo una participación también de juegos. Gracias a ese esfuerzo logró llegar a Brasil, y en Brasil gana una medalla de plata. Y no solamente se quedó en Brasil, sino también va y participa también en los Juegos Panamericanos de plata, logrando ganar una medalla de plata. Sorprendente, pero yo sé que los reconocimientos mayores que se deben de hacer el día de hoy, principalmente a Magali, pero especialmente a sus padres. Por ello, el municipio ha sacado un decreto en el cual hace el reconocimiento a Magali, ya que muy pocas personas, y por no decir que casi son contadas, han llegado hasta donde ha llegado Magali. Este decreto lo haremos en entrega el día 7, que es cuando hacemos la clausura de todo el trabajo que se viene realizando en el centro de vía sensorial. Yo sé que eso no es suficiente, por eso pienso que lo que debemos hacer en conjunto, tanto con el Instituto de Deportes y ojalá con el Consejo Municipal, es que se deje una partida en el cual se deje unos recursos para incentivar, apoyar a aquellas personas que nos representan a nivel nacional e internacional, que para el próximo año quede un rubro y lo iremos a presentar, ya que se está debatiendo en el Consejo el presupuesto para el próximo año, en el cual se deje un recurso específico. El director de deportes, John Prieto Quintero. Por su participación en los cuartos Juegos Panamericanos Guadalajara, México 2011, a la mejor atleta de nuestro municipio de Sesquilé en el año del 2011, en la prueba que ocupó el segundo lugar obteniendo medalla de plata, obteniendo un gran tiempo de 16 segundos con 63 centésimas, un tiempo realmente merecedor de un homenaje como el que estamos haciendo hoy. Entonces esta placa es con mucho amor, con mucho cariño, para demostrarle a esta atleta tan reconocida, tan importante, que nos saca en alto a nuestro municipio, a nuestro departamento y a nuestro país. El rector de la institución educativa, Carlos Abandano González, licenciado Jairo Humberto Gaitán. ¿Cómo me siento orgulloso como rector? Ver cómo mis estudiantes han progresado, van progresando en la parte académica, en la parte deportiva, en la convivencia. En la parte académica, los resultados del ICFES lo dan. La institución Carlos Abundano González es la mejor institución oficial del municipio de Sesquilé, de la provincia de Almeidas, es la mejor institución. Y qué lindo que una integrante de la comunidad haya representado al municipio, al departamento y a Colombia en estas justas en México. Y desde Angelus Estéreo, pues reconocemos también el trabajo de los padres de Neidy Magali, que con mucho esfuerzo pues lograron buscar el apoyo para llevarla a estas justas deportivas en México. Y pues a Neidy Magali, que pese a su discapacidad múltiple, logró obtener esta importante medalla para la delegación colombiana y también para nuestro municipio. Igualmente, el reconocimiento al Centro de Vida Sensorial, donde pues ella recibe sus terapias y fue donde empezó a verse cómo se inclinaba por la parte deportiva y la ha llevado a conseguir ese importante logro. Desde Sesquilé pasó Angelus Estéreo. Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Siga Patricia en Estudio Central en Pacho. Gracias a Daniel Castillo por su nota deportiva en esta emisión. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y ahora en Recorriendo Cundinamarca vamos con las noticias desde el municipio de Chocontá. Hoy nos acompaña William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. Cordial saludo para ti, Patricia, y para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Chocontá. En reunión realizada en la sala de juntas de la administración municipal, el CLOPAP analizó el impacto de la segunda ola invernal en la zona Almeidas, en especial en el municipio de Chocontá, en donde se identificaron algunos puntos críticos que han tenido dificultades debido al alto flujo de agua que se presenta al paso del río Bogotá por el municipio de Chocontá. Allí, con el trabajo decidido de la Administración Municipal y el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, se propuso hacer una nueva visita para que la próxima semana, en reunión que realizará el CLOPAP, se determinen qué actividades se deben continuar realizando en el municipio para trabajar fuertemente antes de que continúe esta segunda ola invernal. Una distinción al arduo trabajo, a la dedicación por los demás y en especial a su forma de ver la vida en los ojos de los demás, fue la que recibió en días anteriores nuestra gestora social o primera dama, la señora Luz Estela Páez de Camelo. A ella, la Asociación de Damas, ASODAMAS, que vincula a todas las primeras damas de las poblaciones del país, se le fue otorgado el Premio Nacional en Gestión Social año 2011 por su gran labor social, valga la redundancia, en torno al apoyo a los demás. Con el proyecto Construcción de Vivienda para la Dignificación del Campesino, que busca entregar cada mes de la administración actual una vivienda digna para una familia, obtuvo el premio anhelado. ASODAMAS calificó como de excelencia el trabajo que viene realizando la primera dama Luz Estela Páez de Camelo y le invitó como premio a visitar Ginebra en Suiza y exponer allí este importante proyecto que ha venido liderando desde la administración municipal como gestora social. Mil felicidades a ella y una nueva distinción al trabajo del municipio de Chocontá, trabajo que viene realizando la primera dama. Esta semana que ha culminado, los niños de nuestra población han tenido, gracias al apoyo de la administración municipal y la Oficina de Desarrollo Social, su Semana Blanca. Allí, niños que han presentado alguna dificultad, parálisis cerebral y problemas de desarrollo psicomotor, han tenido unas actividades hermosísimas. Tuvimos actividad deportiva, cultural, danzas, una salida a la ciudad de Paipa, a los termales, y de igual manera el día viernes, apadrinados por las autoridades de nuestro municipio, por los jefes de despacho y por algunas personalidades y personas del común, se realizó el Día Blanco en el parque principal. Allí se hicieron entrega por parte de cada padrino a sus niños de ayudas como sillas de ruedas, muletas, ayudas auditivas que necesitaban estos pequeños. Fue un momento de bastante nostalgia en algunos de ellos y de bastante alegría, que a pesar de sus dificultades supieron expresar. Con la compañía de la comunidad presente, realizamos esta actividad en el parque principal. Con una bella invitación a continuar recorriendo Cundinamarca, les dejamos desde el municipio de Chocontá. Continúa Patricia recorriendo Cundinamarca y un feliz fin de semana a todos ustedes. Muchísimas gracias a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá por este informe para Recorriendo Cundinamarca. Llegó la hora, vamos todos a gozar y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, llegó, llegó la hora, la hora. Esta es la apuesta judicial para la salud. Ley 30 de 1986. Oiga, el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y desde el municipio de Tocaima, saludamos hoy a Luis Alberto Díaz Rincón de la emisora Chalón Estéreo. Adelante con toda la información. Patricia, muy buenos días para todos los oyentes. Hablamos con Luis Eduardo Yela, él es el gerente de juventudes en el municipio de Tocaima, a propósito de la instalación del primer Consejo Municipal de Juventudes. Esto nos dijo al respecto. Muy buenos días, Luis Alberto. Sí, la información es la siguiente. Aquellos jóvenes que nos colaboraron como jurados en las pasadas elecciones del Consejo Municipal de Juventud, les vamos a hacer una gran atención en Eternit. Ya hicimos los correspondientes permisos con el señor rector, tanto el profesor Manuel como el magíster Fabián Alberto Jara Cruz, para poder llevar a estos jóvenes y darles pues un día de esparcimiento, pero también no solamente esparcimiento, sino que también vamos a trabajar sobre la construcción y socialización del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2011-2020. Con ellos iremos a trabajar allí esta parte. Entonces es también mostrarle a ellos y decirles los diferentes planes, programas y proyectos que tiene la Alcaldía Municipal en beneficio de la población joven de acuerdo a la Ordenanza 020, pero también es mirar ellos desde su punto de vista cómo ven estos programas, si están llegando, si están acordes con las necesidades que ellos tienen, si no están acordes que ellos nos digan o propongan también, porque son espacios que se han abierto a los diferentes jóvenes de nuestro municipio para que se pueda pues llegar a un común acuerdo y así poder plantear los diferentes planes, programas y proyectos para la juventud de Tocaima. Bueno, hablemos del Consejo de Juventudes. ¿Cuándo empieza ya a trabajar? ¿Cuándo es la posesión de este primer Consejo Juvenil que se ha elegido en el municipio de Tocaima en este año? Sí, Luis Alberto, es un proceso bien interesante. Agradecerle como siempre a todos los que nos colaboraron en este proceso. Igualmente es un espacio que se ha ganado la juventud de Tocaima, en el cual va a empezar la posesión de ellos. Es el próximo viernes, de hoy en 8, 2 de diciembre va a ser la posesión. Vamos a hacer diferentes actos culturales también, vamos a estar dentro de la celebración del Día de la Juventud a nivel municipal y allí se irá a llevar a cabo la posesión de este Consejo Juvenil, que por primera vez se ha elegido aquí en nuestro municipio para el beneficio de los mismos jóvenes. Y este trabajo que estamos haciendo del plan estratégico es un trabajo mancomunado que ellos irán a liderar como consejeros juveniles. ¿Dónde se van a reunir? ¿Dónde van a sesionar ellos? La parte de sesionar de ellos, hemos venido hablando con el señor alcalde, el cual se les va a dejar un espacio en el segundo piso de la administración municipal para que ellos sesionen, tanto con el consejo como con el alcalde entrante, ¿no? O sea que ellos podrían prácticamente utilizar el mismo recinto del Consejo Municipal en eventual momento que no esté sesionando. Sí, también lo podrían hacer. Esto pues sería también hablar con los concejales. Yo creo que no hay ningún inconveniente, porque de una u otra forma este Consejo Juvenil, dentro de sus funciones está de debatir los diferentes planes, programas y proyectos con los concejales de nuestro municipio, ¿no? Tanto los consejeros juveniles con los concejales del municipio, al igual como con los secretarios de despacho, los diferentes secretarios de despacho y el alcalde municipal. Bueno, Yela, seguiremos atentos, seguiremos dialogando. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Entonces, invitar a los jóvenes que participaron de las elecciones, aquellos que les dimos los certificados, pueden ir hoy a partir de las 8 de la mañana al Centro Vacacional Eternit. Nos muestran el certificado electoral del Consejo de Jóvenes y allí pues les estaremos también dando la cabida para que ellos participen de este gran encuentro que se va a llevar a cabo hoy. Patricia, esta es la noticia más importante del municipio de Tocaima a través de los 107.8 Chalón Estéreo. Muchísimas gracias a Luis Alberto Díaz Rincón desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo.